Si hoy te viese, ¿qué te diría? De aquel amor que quedaría, sería otra vez la misma historia. Este dolor se repetiría, pues hoy que queda, no queda nada. Ya no soy el mismo yo, no tengo nada de lo que había tuyo. En mi habitación solo tengo tu recuerdo, ya bien lejos. Si tus ojos mirasen a los míos, ¿qué le diría tu voz a mis oídos? Podría ser que hayas aprendido a pedir perdón por las heridas. Mas hoy que queda, no queda nada. Ya no soy el mismo yo, no tengo nada.